Exclusivo Radio Caso. Estás escuchando Radio Caso en vivo desde el Festival Ruido. Producido por el Centro Cultural Kirchner junto al Centro de Arte Sonoro. Acaba de terminar el concierto de Jorge Crowe acá en la terraza de la ballena del Centro Cultural Kirchner, desde donde estamos transmitiendo en una linda, en un lindo estudio. Estamos con la asistencia técnica de Corcha, a quien le agradecemos mucho por la operación. Y en este momento, junto a Martín Sandoval y Lorena, que nos acaba de comentar que estuvo también en el concierto que pasó anterior, el concierto de Fernando Godoy, en el cual tuvimos la oportunidad de irlo a transmitir en vivo y en directo desde el Salón de Honor. Yo desde el lado donde estaba transmitiendo no me di cuenta de algunas cosas que justo ahora en off estábamos hablando con Lorena. Y nada, nos pareció interesante contárselas, Lorena, respecto a la performance, al concierto que vimos De Fernando Godoy, y en relación a la utilización de luces, estas mini luces. Tenía varios como puntos de luz dentro del espacio. Las personas estaban alrededor, ¿no? Muy cerca de lo que serían los objetos. Estaba leyendo el título de la perfo, es concierto orientado a objetos, o sea, hacia los objetos, no de los objetos, ¿no? Y en ese sentido, para mí fue muy... como que creó como un clima muy oscuro, porque las luces, o sea, las cortinas del espacio, de la sala, se cerraron, son cortinas súper pesadas. Y creó ese clima así en el que para mí eran como luciérnagas sonoras. O sea, se me dio como esa sensación, porque las luces eran luces intermitentes, o sea, que no era que quedaba una luz prendida, sino que la luz funcionaba al unísono con el sonido. Eso me pareció muy lindo de ver y orgánico. De percibir. Sí, muy orgánico. Y también se iba apagando de a poquito cuando terminaba. O sea, como lo mismo que comentábamos hoy con respecto al concierto de Rodrigo en la cúpula, esta cosa escenográfica, ¿no? Del músico moviéndose en el espacio, que incluso mismo, quizás vos, Simón, que estaba un poco más atrás, en un momento yo decía, ¿cómo hace para ver? Porque las luces, si bien eran como intermitentes, no eran... Que dejaban un haz en el espacio como para... Y en un momento para mí fue que se le cayeron un par de objetos, y esta cosa de que los objetos también toman vida propia. Sí, comportamientos autónomos. Exacto. Impresionante. Increíble la cantidad de gente y la ovación final. Sí, total. Que fue, la verdad, a mí me impresionó esto de que ya tan pronto el público estaba esperando y llenó la sala. Rápidamente. Qué bueno. Y me reía porque venía comentando con una chica en la escalera que decía que escuchaba a algunos que decían, bueno, faltan 5 minutos, no, faltan 20, y miraban el reloj, no, nos quedan 15 todavía. Era como querían seguir escuchando lo que estaba pasando ahí. Y con respecto a Jorge Crowe, cassette es vida, ¿no? lisérgica la cosa. Había una pantalla también, que quienes estuvieron escuchando por Radio Caso no habrán podido notar. Nosotros estamos justo en... Salimos acá del estudio y podemos ver desde una especie de balcón lo que es la terraza de la ballena. La ballena, no sé si ya contamos, se trata de una sala de conciertos que es muy particular, que tiene esa forma de ballena gigante que queda acá en el Centro Cultural, donde se encuentra un órgano que fue construido específicamente para esta sala, en el cual se van a interpretar la obra de Elian mañana. Buenas. Tenemos. Va cayendo gente al baile. Uy, vienen. Va cayendo gente al baile aquí en esta transmisión de Radio Caso. Tenemos a los Camposantos, Les Camposantos. Buenas. Bueno, ya estamos. Estamos sí, al aire. Sí. Ah, en serio. Estamos al aire. Hay auriculares para todos. Hola. Yenitza, por favor, sumate. Gran panel. a este panel. ¿Cómo andan? ¿Estuvieron recién viendo alguno de los conciertos? ¿Están recién llegados? Llegamos el jueves y vimos bastantes conciertos. Y recién ahora estábamos viendo el que estaba en la terraza de la ballena. ¿Cómo se llama? Jorge Crow. Todo bueno. Ah, qué bueno. Es como si viniera de cuando hace yoga y el momento de la meditación. Siento que vengo de ese momento. Por eso necesitaba un poco. Fue bastante lisérgico, ¿no? Las pantallas se veían ahí. Sí, estuvo re bueno. Se escucha bien ahí. Y ayer vimos a Gabriela Areal, sí. Y vimos a Reynolds. Y vimos a... Ah, un montón. A otra chica que estaba haciendo una cosa como en el hall, como en el piso. A Bárbara González. Sí, ella. Bárbara González de Chile. Impresionante. Un montón de conciertos ya pudieron ver. Recién estábamos escuchando el de Jorge Crow y hablamos con Martín respecto al trabajo con los cassettes. Ajá. Y la proyección que se daba también en la pantalla, les contábamos a quienes nos están escuchando, que viene a pantalla ahí mismo también en la terraza. Y queríamos saber un poco también cómo se preparan ustedes para mañana, cómo fue estos ensayos, el trabajo con esta sala donde van a tocar. Con esta terraza, digamos. Ajá. Que es ahí mismo, ¿no? Sí, es exactamente el mismo lugar. Que es un lugar bastante particular, que podemos ver desde todos los diferentes balcones que dan en el quinto piso, para quienes nunca vinieron al CCK. Es un edificio que tiene como 9 pisos, con diferentes salas, y desde el quinto piso se puede ver esta terraza, que está en el piso 4.5. Entonces, quienes van al concierto pueden verlo tanto desde la terraza como desde el quinto piso. Y bueno, se genera eso como un palco, ¿no? Sí, como lugares nos sentimos afortunados de que nos dieron ese espacio. Bueno. Sin nada, no, tampoco lo pedimos, pero nos dijeron, tocan ahí, perfecto. Nos tocó y nos gustó. Y en paralelo está la feria. Está la feria al lado, entonces hay gente siempre mirando libros, cassettes, remeras, merchandising. ¿A qué hora toca Camposanto mañana? Mañana a las 18 horas. Exacto. Domingo 11 de septiembre, el último día del festival. Luego del concierto de Elian, que va a ser en La Ballena, suben directamente a la terraza de La Ballena. Y ahí estará Camposanto. Jenny, estuviste recién en el concierto de Crow. Sí, estuve recién y tengo una exclusiva. Una exclusiva. Opa. Bueno, acá Crow, esto es el After Kinemancia. Salió todo bien. Nos entendimos con la máquina, que es temperamental y tiene un carácter fuerte. Pero bueno, llegamos a un consenso y creo que la gente lo disfrutó. Estaba todo el mundo ahí arremolinado encima de la máquina, tratando de entender qué pasó. Muy feliz, muy, muy contento y bajando un poquito de la ansiedad ya que sucedió. Las palabras del artista, sí, tal cual. No, casi que no lo agarro porque todo el mundo quiere ver la máquina. Sí, todo el mundo quería ver la máquina. Sí, era como que se metieron tipo enjambre de abejas a red. ¿Qué estaba pasando ahí? Lo querían ver de cerca, que era... Para quienes nos están escuchando, ¿qué era esta máquina? ¿Cómo se podría describir? Pasaban cassettes, ¿no? Sí, una máquina. Eso es lo que yo pude percibir. Y filmaba a la vez. Sí. Ajá, y usaba como unas lupas, o ¿no? Había como unas cositas. Sí, y algunos cassettes también tenían como intervenciones en donde giraba, ¿no? O lo de los humanitos que sí, se veían. Eso. Sí, eran como si fueran público alrededor del círculo del cassette. Una los cosa así, como si fuera un muñequito, sí, que no sé de dónde salían. Por eso decía, para mí era muy lisérgica la cosa. Sí, perdón. Bueno, y como que rotaba, porque se veía cuando se acababa como el cassette o el lado, lo retrocedía, se ponía de pie, lo sacaba y cambiaba el cassette y cambiaba como el sonido y lo filtraba ahí, no sé. Alta máquina construcción. Wow. Sí, yo en un momento me acosté y cerré los ojos, perdón, dejé de mirar, porque también era como que si mirabas la música, o sea, si cerras los ojos es como que, sí, y como era ambiente, estaba bueno también para disfrutarlo de esa forma. Pero sí, en un momento abrí los ojos de nuevo y estaban los macaquitos. Tuvo un momento de como de lisergia tropical sonora, ¿no? Sí. Como unas intervenciones de, no sé, algunas cintas media de cumbia, no sé, me parecía como... Ajá, o no, sí, sé qué era, como... Yo lo estaba escuchando desde acá. En un momento sentí que fuera folclore argentino. Ah, ok. Mirá, y tú lo sentiste como cumbia. Sí, sí, sí, sí. Sí, pero era algo así, ¿no? Como un folclore, sí, o algo. Igual yo no sé si les pasó, a mí me hizo acordar mucho a la infancia que... Bueno, yo sí tuve cassettes, todos aquí tuvimos, sí, cassettes. Y que cuando uno grababa, yo no sé si lo llegaron a hacer en la... que usaba los cassettes para regrabar cosas. Claro, sí, sí, sí, sí. Obvio, obvio. Que sí, le pegaba, sí, la cinta scotch. Esa. Me, sí, hizo acordar, sí, sí, mucho de esa época. Acá Florencia quiere sacar una foto. Hola, Flor. ¿Cómo whisky estás? Bueno, quería saber en qué está Camposanto en este momento de su trayectoria. Lo último que supe de ustedes fue... Estoy hablando de hace unos años, un cassette grabado con Darío Du Bois Dúo, ¿puede ser? Sí, teníamos dos cassettes grabados con ellos. De hecho, hay un tercero que nunca mezclamos. Uh-huh. Pero sí, era como unas sesiones de improvisación que hacíamos con ellos. Uh-huh. Es un poco diferente a lo que hacemos cuando tocamos en vivo. Uh-huh. Nosotros venimos de una banda de improvisación, la anterior, Fiesta Animal, que en verdad como que se... Sí, estuvimos hablando de Fiesta Animal ayer. Hablamos de Fiesta Animal. No, es que al principio improvisábamos, después fue como... desarrollándose la composición, pero siempre nos basamos en improvisaciones. Ya Camposanto no improvisamos tanto, son composiciones más fijas. En vivo tenemos cierto margen de improvisación, no hacemos siempre lo mismo, la parte que tocamos nosotros, pero es mucha música mucho más compuesta, digamos. Está mucho más basada en la composición. ¿De qué tipo de instrumentalidad o cositas estamos hablando de que van a estar ejecutando o que van a estar haciendo? Básicamente, ¿con qué van? Con qué tocamos. Sí, hay un par de cajas de ritmo, un sampler. A veces pongo una cinta con unas grabaciones. Básicamente, lo que toco yo es la consola. Todas las cosas vienen para mí. Yo, más que nada, toco la consola. Yo tengo un sintetizador, un sampler, pedales. Usamos voz también. Usamos voz. No sé si se comenta como cantar, pero usamos voz. No sé si, claro. Es canto. Sí, es canto. Voz. Pregunta, ¿género autopercibido de la música de Camposanto? Es como tecno experimental. Nos experimentamos no sé si poco en el tecno. Aunque igual no sé si no seguimos las reglas del tecno. Fluido, por ejemplo, género sets, fluido. No, claro, de tecno, industrial, experimental. Generalmente las bandas que es como tecno tienen como sets largos. Incluso a veces tenemos problemas nosotros. Dicen, pueden hacer un live de una hora, dos horas y nosotros tocamos máximo 40 minutos. Es como más... música experimental bailable. Sí, y corto, en verdad. Es como medio corto e intenso. Es más como hardcore. Bailar poco. Sí, sí. A mí me gustan mucho los shows cortos, en verdad. Como sí, que si tiene que ser un show largo, tiene que ser una banda que esperé toda mi vida para ver y que no me aburra nunca. Que es mi, o sea... Tipo AC/DC. No, ese no es ese caso. Bruce Springsteen. Bruce Springsteen me banqué como 3 horas y estuvo bien. Tiene que ser un show, una persona que sepa como mantener la atención mucho tiempo. Yo siento que me aburro de mi propia música después de 40 minutos. ¿Es como una gran transición el set, digamos? O lo, está propuestas... pensado como narrativamente, sí, en el sentido que tiene un principio, desarrollo, final, o sea, como que le prestamos atención a eso. Sí, también para generar como un estado que empieza, como los sets de los DJs, que viste que tienen como un comienzo, que te van preparando, digo, generalmente. Al principio preparan, uh-huh, la pista, después se pone más arriba, pero reducido. El calentamiento. Che, si ustedes quieren ir a ver al Estrecho la Sala Argentina, les recomiendo ir propiciándose un ascensor, porque este edificio es gigante, sí, y estamos a un 6:30 de minutos va a comenzar. Dale, no es que los quiera echar, por supuesto, se pueden quedar, pueden volver a la radio cuando quieran. Hay cafecito, es horrible, pero está, pero acá sirve, disponible para ustedes. Viene bien, sirve para seguir adelante. Muchas gracias por participar, bueno, de la radio. Gracias. Los esperamos mañana. Sí, mañana capaz venimos y decimos algo, sí, más. No sé qué, pero... Bueno, cuando quieran. Bueno, esas fueron las palabras de Martín Cánova y Antonella Moltini de Camposanto, quienes se van a estar presentando mañana en el último día de este Festival Ruido, que está increíble. Todo lo que está sucediendo aquí es realmente impresionante en el Centro Cultural Kirchner, y estamos transmitiendo todo para Radio Caso y Radio Tsunami de Chile. Bueno, esperamos Esperamos tenerlos mañana, chicos, por acá. Chao. Chao. Gracias. Bueno, ¿con qué seguimos, Simón? Seguimos con el Estrecho. Estamos a minutos nada más de empezar el concierto del Estrecho, de quienes ya hablamos hace un ratito. Uh-huh. Van a estrenar dos piezas. Una pieza, la de Tomás Cavado, que hablábamos. Ahí consultamos con él y nos dijo que es en latín. Ah. Ni en inglés, ni en alemán. ¡Apa! Sí, no es anglo. Ah. Después, la otra pieza es la de Luciano Vitale. Así que tendremos estas dos piezas por el ensamble El Estrecho, que es un ensamble que se dedica a la música de cámara. Estará conformado en el día de hoy por Rosanoli y Tomás Cavado. Tomás Cavado no va a estar, perdón. Uh-huh. Hoy tendremos a Rosanoli, a Luciano Vitale, a Víctor Cuevas, uh-huh, a Marti Vignovic y a Juana Salies. Uh-huh. El Estrecho viene haciendo música desde el 2020, música escrita por compositores invitados y orientados a partituras de texto y afinaciones alternativas. Estas son algunas de las características del repertorio que suele tocar El Estrecho, que está a punto de comenzar en la Sala Argentina. Es el segundo subsuelo del Centro Cultural Néstor Kirchner. Ahora quiero saber qué significa Cine Die. Vamos, no sabemos. Vamos a averiguarlo en el concierto mismo. Vamos a estar escuchando dos obras del Estrecho. Cine Die y... y después vamos Low a... Effort Pieces. Low Effort Pieces. Piezas... poco esfuerzo, decía. De poco esfuerzo, muy bueno. Y en un ratito nada más, el tan esperado karaoke roto. Tienen hasta dentro de unos minutos nada más, la posibilidad de inscribirse porque a las 19 arranca el karaoke roto. Cine Die, expresión latina que significa sin plazo o fecha determinada. Sin... Opa. Ah, no es sin deadline, es sin... ¿Sin fin? Abierto, digamos. Abierto. Final abierto. Final abierto. Sí. A ver. O a escuchar. Todavía no tenemos señal. Así que seguimos pero desde el estudio. En minutitos. Jenny, ¿conoces Camposanto? No, vi la foto cuando entré. Y bueno, todo el programa, pero no los conozco. Los tenés que conocer sonoramente hablando, digo, ¿no? Ajá, y me gustó que se hablaban de tecno experimental, como que vamos a tener feeling ahí. En minutos, sí, nada más, arranca El Estrecho aquí en Festival Ruido. Estamos transmitiendo en vivo para Radio Caso. Recién pasó Kinemancia de Jorge Crowe. Increíble, la verdad que sí. Las cosas de cassette de Crowe. Y que posta lo que decía de que esta parte me gustaba mucho, que decía que era la percepción en torno a las tecnologías cotidianas para generar experiencias sensoriales que resultan familiares y extrañas al mismo tiempo. Sí, familiares y extrañas. Sí. Una vuelta a la infancia muy extraña, ¿no? Sí. Opa. Ahí está por empezar. Y una por Tomás Cavado. El Estrecho. Especialmente para la fecha de hoy. Un poco combinadas entre sí, va a ser todo un set continuado de más o menos media hora. Va a sonar muy bajito y nada, ojalá lo disfruten.